Voces entre lecturas. Que cuando era chica y soñaba hacer cosas, siempre pensaba, uy, me voy a casar y voy a tener hijos y no voy a poder con todo, no lo voy a poder hacer porque me voy a tener que quedar con mis hijos. Y bueno, siempre veía esto del deber ser como un impedimento para poder realizar sueños. Creo estar convencida que la culpa es patriarcal y cuando iniciamos este camino de construir esas otras mujeres en las que nos queremos convertir, en algún momento está la culpa, sobre todo cuando eres madre y quieres construir un lugar de amor y de protección para esos hijos y para el ser que amas, está ahí la culpa siempre habitándote, diciéndote, te estás equivocando, esto no va por ahí. El patriarcado hoy sigue estando presente fundamentalmente en la crianza de los chicos y de las chicas. Las situaciones cotidianas de llevarlos a la escuela, hacer las tareas, ir a buscarlos, ver dónde dejarlos para que uno pueda ir a trabajar, siempre siguen a cargo de las mujeres, las madres o en algunos casos abuelas o tías. Cuando las mujeres salimos a la noche y tenemos que mandar un mensaje para ver si llegamos bien y esperar, si somos varias, a que cada una mande ese mensaje tranquilizador de que no nos pasó nada en la calle solo por el hecho de ser mujeres. Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el Chess, okay. Original, carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el iguobo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Linda, atrevida y loca. Me encanta mi Bolivia. Libre, atrevida y loca. Me encanta. Bueno, para ya ir cerrando este tema, vamos a dar una mala noticia y una buena noticia vinculada a esa mala noticia. La mala noticia es que en estos días la justicia patriarcal, machista, asquerosa, inmunda, dictó sentencias en las cuales no se acusaba a los tres asesinos de Lucía Pérez de asesinos, sino que solamente los culparon por... venta de estupefacientes a menor. Exactamente. Lo interesante del caso es que la sociedad no se quedó callada, hubo una movilización muy grande en Buenos Aires, pero también en distintos lugares del país para decir, no, fue un asesinato, o sea, fue una violación, fue asesinato, porque aparte la causa, la sentencia está plagada de cosas locuras, espantosas, aberrantes. como le gustaba tener relaciones sexuales, entonces... O como habitualmente tenía relaciones consentidas, entonces no fue una violación. Como le compró una Sindor, no iba a hacer nada aberrante con la chica porque le compró una Sindor. Realmente preocupante que a esta altura del campeonato igual pasen estas cosas. Me sigue asombrando toda la comunicación que hace todo este movimiento feminista tan bueno, que en este caso lo que transcribe y sin decir absolutamente nada, transcribe frases directas de la sentencia. Es decir, como para que no decimos nada, lo dice la sentencia. Es decir, como esto de que como le compró una Sindor, no iba a querer nada aberrante. Exacto, tal cual. No hay mucho margen para la interpretación. Y bueno, esto, la buena noticia de la resistencia para mí siempre es algo que nos alegra, que no nos queda otra que resistir, que es lo que mejor hacemos, como dijo el otro día Norita. Y también hubo otro caso en estos días, ya me parezco a Mati, ¿no? Haciendo como las novedades del final del programa, que fue este muchachito que muy alegremente dijo: yo no necesito violar pues soy re fachero y las chicas se mueren por estar conmigo si soy re lindo. No necesito violar. No necesito violar, ¿no? Como si fuera, bueno, una cuestión de ser lindo es feo, no fuera una cuestión de poder. Exactamente. Y pero lo ahora sí, lo no interesante de este caso, más allá de que fue repudiado masivamente en los medios de comunicación, una periodista muy, en una forma muy nefasta y muy irresponsable, lo presentó como el influencer del mes en un programa televisivo. Él salió muy alegremente, digamos, canchero a dar su testimonio. Lo interesante de este caso también, más allá de todo lo nefasto y todo, es que por primera vez, o por primera vez no, pero como en pocos casos, aparece la cara del pibe en todos lados y no la de la chica, ¿no? Que eso en general es como si fueran entes fantasmagóricos, ¿no? Este pibe se le ve la cara, pero lamentablemente los medios haciendo un rol nefasto, por suerte tenemos los medios comunitarios que salimos a denunciarlo. Para cerrar, perdón, chicas, estoy muy verborrágica hoy, pero es que era un programa intensísimo y venía cargada. Muchas cosas. Vamos a cerrar nuestro último programa a vivo del año. Queremos para eso agradecer. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer agradecimientos en primer lugar a las cuatro hermosas mujeres y a la panza. Que están acá en el piso hoy, a Ani y a Nati, que están detrás del vidrio operando, coordinando, dejando todo en la cancha. Ani editó todo el año hasta las 2 de la mañana como una campeona. A Roby, a Fabi, que pusieron todo hoy, un contexto muy difícil para llegar hoy al programa, y la verdad que como siempre dejaron todo y se me permite, todo sale muy bien. También al resto de nuestro equipo que está en producción, que está detrás de bambalinas, que siempre estuvo todo el año y desde hace ya varios años contribuyendo, a Ceci Litvin, a Débora, a Lucre, a Bea, a Pablo, a Gonza, que estuvieron todo el tiempo al pie del cañón. Y finalmente agradecer también a nuestra casa La Retaguardia y a las radios que nos estuvieron retransmitiendo todo el año. Y a la voz de conducción de este año de Fuerza Centrífuga, que es ella que está hablando, que no se agradece a sí misma, entonces le agradezco yo a Natalia. Muy bien, bueno, y así cerramos nuestro año con este programa 144 de Fuerza Centrífuga, dedicado al patriarcado y gracias a los oyentes. La noche y su oscuridad, salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna, que aunque quemes no se olvida, que aunque quemes sigue viva. La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. La noche es un gato y me está sonriendo. La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo. La noche y su hermosa negritud. No es que salga mucho, es que vuelvo poco. Deja de mirarme y hagamos algo loco. Te pongo en la lista, esta noche toco. Trae su hermosa negritud. Nada contiene este cuerpo desbordado. El cierre abierto, el botón desabrochado. Siempre fui así, casi siempre salgo. Voy soltándome. Aunque no parezca, estamos trabajando. Que no me crees, estás desconfiando. A mí me parece que estás proyectando. Esto empezó con una mala carta. Gama de espadas desenvainadas, clavándome, clavándose en mi espalda. Y alrededor todo se quemaba. De la vieja estructura no quedará nada. Como todo se termina, me lo imaginaba. Ahora estoy con mi vecina, estamos en su casa. Poniéndole tinta, poniéndole palabras. No puedo quedarme en la pantalla, abriendo mil ventanas y no salir por ningún...